noches, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad, si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará, si tiro la botella mi cabeza estallará. Buenas noches, tarde, porque otra vez digo tarde, pero como dije el otro día, noche cerrada. Pues hoy estamos en nuestro programa 39 y tenemos un invitado especial, un invitado músico. Bueno, eso de músico. Hola. Un músico, claro, bueno, sí. Tocaba en Isa los Antihéroes y en Coprolitos. Y no sé si algún grupo más. Alguno más, pero bueno. ¿Alguno más? Con esos dos ya. Pero sobre todo es fan de Peligrosas Sociales. Hombre, claro, claro. Oye, ¿ya lleváis 39 programas? Sí. Qué pasada. Sí. Ya ves. Un montón, ¿eh? Bueno, es el Alberto, que no ha dicho... Un montón de programas para aburrir a la gente. Hombre, con nuestras mierdas. Nuestras chorradas. Qué mola, hombre. Eso es, tiene que ser así. Muchas gracias. A ver qué nos trae Alberto, porque... ha traído un especial post-punk, o como decimos aquí en España, after-punk. After-punk. After-punk. Es after-punk, en verdad, yo nunca he sabido, ¿eh? Sí. Siempre pero lo que pasa es que aquí siempre hemos dicho after-punk, pero fuera de España nadie conoce el término. Tú le dices a alguien fuera de España after-punk y se descojonan de ti. Bueno, a mí de hecho uno me dijo, perdón, ¿de qué me hablas? Y fue como, pues after-punk, y me dice, eso no existe. Lo que pasa y fue el que me lo explicó. Ahora ya en plan purista y en plan un poco pedantón lo usamos. Bueno, los pues que... y lo diferenciamos, y aquí se diferencia ya el lo ponemos del after punk. After punk. Y ya lo decimos de bueno, manera bueno, fehaciente. Como queráis, sí. After punk, sí. Made in Spain, un poco distinto del habitual, ¿no? Sí, la idea era traer grupos de los 80, así oscurillos, que canten en español y tal, pero que fueran, que salieran un poco de... pues lo típico, ¿no? Parálisis, Seres Vacíos, Décima Víctima. Grupos... Claro que hemos puesto, ¿no? Claro, grupos de los cuales todos, vamos, me considero fan, pero hay otras cosas. Comprobado previamente. No, ya, pero es que... aún estando usted ausente, lo hemos comprobado previamente. Había un chequeo aquí. De... normalmente el uno... muy triste, pero... El uno soy yo. Dos, tres, cuatro. Y ese es el uno. El uno es este, macho. Y yo soy el asterisco. Tú eres el cuatro. No sé. Bueno, estas movidas técnicas son cosas nuestras que... que no, siempre. Sí, que os dan igual. Así que nada, vamos con Alberto a ver qué nos ha traído el primer grupo. Vale, pues empezamos con un grupo que la verdad es que me tiene así comida la moral últimamente, porque lo he descubierto y yo no sé, para mí no era conocido de nada. Es un grupo de Barcelona que se llama Donación Agnelli, del año 83, que solo grabaron dos canciones. Pero qué dos canciones, amigas. Sí, ese es el, lo hemos comentado ganas antes de conocerlo. Y tengo ganas. A mí me gusta mogollón. Sí. La es nada, un vinilo que editaron con otro grupo, se llama Primera Línea, y se lo autoeditaron ellos en un sello que se llama Giradiscos, y nada, las dos canciones, pues la segunda es más punk y más corta, la primera es más siniestrilla y es la que vamos a escuchar, que se llama Asfixia. Sudor en mi frente, gotas de sudor. Sí, el sonido a mí me gusta mucho, el sonido muy auténtico y además es muy típico de la época. Y que comentabas tú que a ver si luego da tiempo, ¿no?, para ponerla el segundo tema, ¿no? Sí, le había dicho a la Celi que, claro, me gustan las dos, son además diferentes y que no sabía si poner la, las dos de este grupo o tal, pero bueno, luego se improvisa. Luego improvisamos. Claro, si le da tiempo ponemos todo, claro que ha molado, a mí me ha gustado. Sí, a mí también. Nos enrollamos tanto. A mí también. Sí, porque nosotras ya sabes lo que hablábamos hoy antes. Dejamos espacio para el invitado, ¿no? Vamos claro a contar. Sí. Bueno, luego me caerá alguna. Pero hombre, vamos a contar esos carrillos y esas cosas, luego, que le gusta a la gente. Sí, ¿no? Sí, nos lo dicen, ¿eh? Algunas veces nos dicen, claro, que cuando no decimos chorradas que... Es que es divertido también. Sí, sí, lo que pasa es que a veces nos pasamos de anécdotas. Esto pero bueno, nada, está bien. Pero pues coméntanos el segundo grupo que has traído. Pues nada, el segundo grupo es Agrimensor K, que es un grupo, es también del 83, que igual es más conocido. Yo no les conozco. Yo tampoco. Son los que luego formaron La Dama Se Esconde. A La Dama Se Esconde sí les conozco, pero... Pues son los de antes. ¿Cómo es Agrimensor qué? Agrimensor K. Y nada, este es el single Juegas al Escondite de, del sello Draw. Y eran de Donosti y tampoco sé mucho más. Sé que antes tenían otro, que eran cuatro tíos, y en este creo que son solo dos. Tienen una batería programada con caja de ritmos así muy cutre. Y... ¿Pero ese es el cantante de La Dama Se Esconde? No lo sé, no lo sabes, ¿no? Controlo, no los controlas. Yo es que pues, al... yo creo que sí, sí, a mí sí. Hay una canción, es la de tristeza de mis sueños, la, que... la de... A mí me gusta la de la de la tierra de, ¿cómo es? Espérame esta noche en la tierra de los sueños. Es la misma que digo yo. Ah, es la misma. ¿Sí? Ah, que, pero tú cantabas otra estrofa. Sí. Eso me gusta, ¿eh? De verdad. No las he escuchado nunca. No las has... Pues, no, bueno, pues mira, son... para el siguiente programa, nada más escondido. Son, vale, pues bueno, vale, atento, tampoco es que... Pero esa a canción... A ver, ya la conozco, es una ñoñada de canción. Hombre, es un poco, pero bueno, espérame también... Espérame esta noche en la tierra de los sueños. El nombre sí suena bastante. Suena, pero bueno, es una frase muy candemoriana también, muy, muy brutal. Y bueno, el vídeo salía ahí en plan, ahí hay mucha tiniebla y muy currao. Y en esa época yo me acuerdo que esa canción es muy famosa. De hecho te la ponen en la radio, sí, en plan Kiss FM o en el Onda Melodía. Te la suelen poner de vez pero en si cuando. Pero si Siniestro la ponen bastante. Pues nada, habrá que buscar el vídeo por ahí. ¿Qué canción? ¿Cómo se llamaba el tema que vamos se a escuchar? Se llama Juegas al Escondite. Bueno, te hemos cortado total, yo no sé si quería decir algo más del grupo. No. Ah, vale, pues ahí va. Brillando. Bueno, pues ha sonado ahora mismo. ¿Juegas a lo escondite? ¿Hemos sorteado? Sí. Del 83 y... Y nada, ahora tenía otro grupo también del 83. Es que buen número. Va a parecer un monólogo. ¡La nací yo! Toma ya, Araceli. ¡Qué de besona! No, la verdad es que ha sido casualidad, pero luego lo miraba y decía, joder, todas del 83, casi todas del 83. Nada, este es un grupo de Madrid que se llama La Fundación, que por lo que he podido investigar, pues es un grupo que se comió los mocos. Por supuesto. Yo sí les conozco, sí, y no. Además, incluso Santi, yo creo que me los puso en el... En el muro, y los conozco también de oídas, pero no sabía tampoco, bueno, tampoco, no. Muy conocido, sabía que no eran, lógicamente, pero... Solo sé que el único single que tienen, que es este, que es de Tres Cipreses, del sello este del Benavente y tal. Sí. Y nada, que este disco lo produjo, pues, dos tíos de Definitiva Víctima, no sé si el bajista y el Carlos Entrena, el cantante. Lo que hablábamos, los suecos, sí. ¿No? Que decíamos. Exactamente, la pareja sueca. La pareja sueca. Y, joder, y nada, pues, se nota, nada más escucharlo, que la propuesta, la verdad es que... Por aquella época no debía ser muy, muy bien asimilada o muy fácil de digerir, porque es bastante... es cañera, es una cosa un poco rayante. Esta canción que vamos a escuchar, además, de la letra mola porque describe un edificio, pues, de una oficina, así, pues, con metal, con cemento, con los oficinistas, y al final acaba diciendo, pues, que ese es el edificio desde el cual el tío va a saltar y se va a tirar. ¡Qué bueno! Ese es el futuro que nos espera a todos. O sea, hombre, muy alegre, no, para, muy alto, no. Para estos momentos de crisis y tal. Bien, para, ideal. Para coger ánimo. Caótico y gris. Bien ideal, sí señor. Sí. Así que nada, todo pensado para no durar. De nuestra sección de cine. Pues bueno, buenos, a ver. El pasado jueves vimos El espinazo del diablo. Bien. Película española del 2001, dirigida por Guillermo del Toro y producida por Deseo, productora de los hermanos Almodóvar. Ah, eso es lo que nos preguntamos, que habíamos visto en un primer momento. ¿Qué tenía que ver Almodóvar en la peli? Pues eso, los hermanos. Pero no sé, que había hermanos. Bueno, ya se sabe que eso luego chupa todo el mundo del bote. Claro. Es como lo de tal grupo de no sé qué, pues el que hace la portada, el lo que hace... Lo que pasa es que hay más productoras, o sea, sale Deseo y salen más productoras, pero claro, la más importante es esta. Que se llama Deseo. Deseo. Me mola. Y bueno, es la película precursora del laberinto del fauno. Ya ahí ya me planto. No, hombre, pero es que es así, o sea, quiero decir que... Que sí. Hizo bien, esta y luego sí. Hizo la otra. Sí, claro, claro, ya sabes, como que si no lo digo reviento. Lo que pasa es que la viento del fauno no al lado está de mal, es pero bueno, es otro rollo. Sí. Bueno, es el mismo paper, yo que sé, pues, y hecha en España, entonces, pues por eso que hizo esta y dijo, me ha molado, trabajar en España, pues otra vez, ¿sabes? Y nada, pues el argumento, durante la Guerra Civil Española... Carlos, un niño de unos 10 años, llega a un orfanato que acoge huérfanos de víctimas de republicanos, con el peligro de ser descubiertos por el ejército fascista. Siempre están ahí, ojo a visor. Están ahí al tema. Y bueno, mientras su estancia descubre la presencia de un fantasma que le guiará a descubrir un oscuro secreto. Muy bonito. Mira, tiquitín. A ver, ¿quién nos escribe? ¿Quién nos escribe? A lo mejor es algún oyente. No, no tendrá, oyentes, no tendrá decir que ver. Cosas. Son cosas de Facebook. Tontería. Sí, pero cuando alguien escribe el base, no escribe. Tontunas de Facebook. Ya, pero no es nada. Antonelli de... hoy está misil. No es referente a la radio hoy. Vale. El tiquitín. Pero bueno, me ha quedado ahí. Y bueno, pues no sé, comentamos ya, pues. Pues sí, yo tengo muchos actores. Candemorianos. Bueno. Federico Lupi. Soy súper fan de Federico Lupi, es un grandísimo actor y ¿qué decir? Pues yo es que soy súper fan de Federico Lupi, creo que me he visto casi todas sus películas y le vi un día en ópera y casi acabo en estado de shock. A pesar de sus dientes amarillos que debería ser en toda la posición, me da igual, Federico Lupi, te amo. Hombre, está mayor. Me da igual, hombre, me da igual, abuelo, mira, si sí, le ves... Como si... para ser tu abuelo, no, mola, escuchadme, pero si le ves... Con bueno, un sombrero yo... de ala grande negro. ¿De un medio traje la... de... No, no. Un traje de tres piezas con chaleco. Con reloj de bolsillo y todo de negro. Súper elegante, ¿no? Todo de negro, súper elegante. A mí es que también se me gustan los viejunos. ¿Yo qué lo voy a hacer? Yo le vi ahí en ópera y me quedé así. Y claro, ya me vio Paco, el otro me estaba mirando, riéndose, claro, riéndose de mí, evidentemente. Y ya me dijo el otro, como anda, anda, y muévete. Pero entrañable. Grandísimo, grandísimo actor. Es que vive aquí. Personaje, el profesor. Y el profesor, mi personaje preferido. Desde de la Cronos hasta películas que no tienen nada. Es que eso luego tocamos. Eso luego tocamos. Ah, películas de caballos salvajes que la he visto. O sea, es que he visto mil películas suyas, he visto películas argentinas y me mola mil. A mí es que los argentinos. Sí, es porque se te hacen un poco pedantones. Hombre, ¿no? Depende. Me entran con. Se me hacen bola. Depende. Pero sí, algunos sí. A mí, más actores. Federico Lupi, muy bien, el mejor. Marisa Paredes, muy grande. La directora del orfanato. Muy buena también, es muy buena. Un personaje también, con su, pero su tú rollo. ¿Pero tú te has tragado esa serie o qué? La del orfanato esa. ¿Qué orfanato? ¿Qué pasa, que sale ella? No sale. No me acuerdo de la serie. Había una serie que se de la televisión, sí, que se llamaba El Orfanato. Ay, que salían actores españoles. ¿El qué? Patética. ¿Cómo se llama ese? Patética. ¿De qué habláis? Una serie de la 1. Una serie de la 1, no, era de Antena 3. Era de Antena 3, que también. O sea, ya se les iba la olla, ¿sabes? Ah, no, ya sé de qué habláis. Habláis del internado de Antena 3. Ah, es el internado. Pero era El Orfanato es una película también de... Que sale la pedorra esta de Belén Rueda. Ah, sale Belén Rueda. Y la peli me es el final del... Que por cierto, es muy parecida al... Bueno, vamos a ver, que intentan un poco... Pues no sé, yo no la he visto entera, ¿eh? Yo la he visto entera y me es el final nada más empezar la peli. A mí no me entusiasma demasiado. Pues yo no la he visto el final, así que no. No cuento nada. Bueno, Marisa Paredes tiene un personaje, la directora, que tiene su rollo, aparte porque va como un poco de fría y tal, pero luego es en plan, así. Pues está coja, lleva la pierna de pero que es como una mujer muy fuerte y tal, pero tiene luego sus debilidades. Sus debilidades. Un papel brutal y una grandísima actriz también, me gusta mucho, Marisa Paredes, sí. Me encanta. Y ya no tengo más actores que luego está Jacinto, sí. Que es Eduardo Noriega, que a mí me gusta Eduardo Noriega, a mí me parece un buen actor, no es que me rasgue las vestiduras lógicamente, y menos comparándolo con Federico Luppi o Marisa Paredes, ni muchísimo menos, pero a mí en Tesis me gusta haciendo de malo, hace de... Ay, es que es el típico... De malo... Pero porque te cae mal, porque hace de malo malísimo y te cae mal el personaje. A mí es que no me convence ni de malo, ni de bueno, a mí sí, ni nada. Me parece un actor, Y el anuncio de Suez, el de Yogur Griego... Ya, pero ya no empecemos... Ya empezamos mal. Ya, no, pero mira, ni en Tesis, ya. Ni en Abre los ojos. Abre los ojos, es, ni, me gusta ni, mucho ni, Abre ni los ojos. El diablo, o sea, en ninguna me logra convencer. A mí me convence. Y además en esas tres que has dicho. Ay, en Tesis... En Tesis me gusta más me gusta, el... ¿Cómo se llama? El Pele Martín. Pele Martín, me gusta más. A mí me convence mucho en Tesis, me gusta mucho Abre los ojos. Joder, y en El espinazo del diablo me gusta también mucho. Me gusta también mucho, sí. Aquí, me gustan los colores, me parece que es un buen actor. Y a destacar, el primo del mugretón. No te digo. Tengo una duda, el primo del mugretón es el protagonista que está niño muerto. No, es el fantasma, el niño que muere y luego que es el fantasma. Ese es el primo del mugretón, de Dani. Que luego, pues ha hecho pelis de estas de mierda española. Ya era bastante más. Ahora pues yo cuando le conocí la firma del libro de Dani, comprando todos, La palabra de Dios. Palabra de Dios. Pues que tenía 19 años o 20, así que... ¿Y dónde está ahora? Que dice que está en Hollywood, ¿no? No, está... hizo una peli española hace poco. Dijo algo... De mierda que no va a ver. Que no, que dijo Mugretone que estaba en Hollywood. Que a mí me lo contó que estaba en Hollywood. Pues yo no lo he oído decir. A Hollywood a triunfar. Pero a lo mejor luego no... A lo mejor luego sale de extra en un caballo en El Señor de los Anillos. Hay muchos actores que aquí a lo mejor salen, pues eso, va a hacer un pequeño papel con... Sale con Morgan Freeman, sí, claro, sale dando la vuelta por detrás. Por eso digo. Y luego la niña esta, que la niña que sale... Como Paz Vega. A la que detesto. En Cuéntame, ¿no es Cuéntame dónde sale la niña? Ah, sí. ¿Cómo se llama esta? Conchita. Esa. Es la de Cuéntame. Es que yo no he visto Cuéntame. Irene Vicedo se llama. Es la de Cuéntame, que también se llama... No sé. Irene... No sé, ni puta. No se llama como se llama, de verdad. Pero y luego el gordo que no va. En el papel que tiene. A mí me cae regulera, porque es muy. A mí no me gusta ni en este papel ni en ninguna. Muy ñoñi. Y aparte, en Cuéntame es la que peor me cae junto al cura. Porque es que es. Pere Ponce. Sí, pero es que son. Es que me encanta decir Pere Ponce. Es que no lo he visto nunca. Son no puedo opinar. Dos hippies de mierda. Somos anti-hippies en este programa, como habéis visto. No sé qué, venga ya. Poco de poco, sangre ya, asquerosos. Poco he visto yo la serie. Es que no la he visto nunca. Yo sí, porque la echan a las 2 de la mañana. Cuando llega de pedo, ¿no? Y la ves. en el Clan TV, chaval. Tú le dan ganas de suicidarte. Y también la Águila Roja. Pero ya hace mucho que ya le digo a Santi que no, que acabáramos. Mejor otra cosa. Y o sea, que es Santi el que ve. Es fan de Águila Roja, Santi. Sí, pero si es que fan nunca... de Águila Roja, Santi. Seguro de mi curro sale en Águila Roja. Que te escúchame, voy a decir que te firme. Y sí, y sale también el portero del Rock Palace, el Pedro. Ah, sí, también. Y encima hace de portugués. Oye, que el de mi curro es portugués, a lo mejor se conocen. Ah, bueno, a lo mejor. Bueno, claro, es que Portugal, claro. Coño, lo digo porque el de mi curro es un actor famoso de Portugal, pero aparte que si sale en Águila Roja, y no creo que haya muchos portugueses de verdad. Ya, pero hace un capítulo que es malísimo también este. Este también hace malo. No sé cuánto que no firmen el tratado, mata a un español. Este es el portero de los Palas, el Pedro. Pero que es un extra. En el Clan TV, sí, pero hace un papel. Pero tiene diálogos. Sí. Anda. Dice eso, le dice, por cada... hora que pase y no firméis el tratado, mato a un español. Y tú te sabes la frase porque él te la ha contado muchas veces. Porque la ha visto. No la he visto, me lo ha contado el Tiri. Tío. Ah, no, Loro. Tío, ya empezamos. Ya empezamos. Joder, ya. Bueno, vale, el más, caso. Más actores. No, pero una cosa que iba a decir yo de Águila Roja, que es que en el Clan TV no pasan de la segunda temporada, que son muy pesados siempre. Porque no tienen pasta para comprar. Entonces más. Entonces ya no me sé esa, la primera. Pero si ahí temporada. Te echan hasta Aquí no hay quien viva todavía, ¿no? Claro. Bueno, tenemos actores. Ya no hay más. Ya no hay más. El gordo. Que no daba asco. Ah, sí, pero, pero no sabemos el nombre. Ese sale en Acción Mutante. Sí. Y salen muchas siempre haciendo así de. Sí, yo creo que también sale. Yo creo que sí, pero se lo había hace años. Un gordo cabrón de estos. Siempre hace de lo mismo. Y sale el otro que sale con el gordo. También salen muchas series españolas de mierda. Pero es que no sé cómo se llama. Lleno, por favor. Ni idea. Bueno, pues ya está. Guillermo del Toro. Hay que hablar de Guillermo del Toro. Sí. A mí me mola. Cronos es una joya que yo creo que deberíamos ver. Sí. Yo la me la sé de memoria. Yo la tengo original. Hombre, El Hombre Invisible hay que verla porque. No, pero digo, ¿lo tienes para ver la mañana? Pues es que no se le ha pedido a mí. Bueno, pues si no llevo yo Cronos, puedo llevar. Cronos. Podríamos ver Cronos. Porque yo la tengo original y soy súper fan y me sé todo. Cronos es un película. Es de mis películas preferidas de terror. Vale. Y sale también el protagonista. Lupi, tienes que verla. Federico Lupi. Pues la veré. Tal. También es de Guillermo del Toro. No. Tampoco. No, yo te dejo todas, si quieres. A ver, te digo una cosa. Esto no es de terror, es de pena. Es terror drama. ¿Vale? Porque hay gente que le da miedo esas cosas. O sea, quiero decir, mi madre lo ve y se caga, ¿sabes? A lo mejor. Yo quise llorar, pero no aguanté. Hacen una mezcla de todo. No es una historia simplemente de terror. Guillermo del Toro. Tiene un par de toques que da miedo. Guillermo del Toro lo hace mucho. Por ejemplo, la de Cronos, también la base que tiene bonita. Es también rollo amor, ¿no? De un abuelo con la nieta, ¿no? Un poco. Entonces, simplemente un poco, no es simplemente lo que es el terror puro y duro de. Claro. Y eso, pues también es la poesía que tiene. Destacar el. Soy, yo soy muy fan. El fantasma. Pues, estaré pendiente. Sí. Hay que destacar que lo vi en la Sexta 3. Es que como echar reportaje de cine. Que Guillermo del Toro en todas sus películas pone cosas de relojes. Sí. En Cronos es como un reloj. En El Espinazo del Diablo, no sé si. Lo del reloj que está todo el rato con el reloj de bolsillo mirando. Y pone que en todas sus películas hace movidas siempre con relojes. Lo sacan en las estatales. No sé. Es verdad que ponían imágenes. También hace la de Hellboy, es también de él también. Mm. Y me cae bien. Es un tío agradable y me cae bien. A ver, ¿qué más? Eso, que está muy bien hecho el fantasma, ¿no? Está todo muy bien hecho, muy bien ambientado. Sí, el efecto de sangre que decíamos nosotros. Que sí, que está flotando en el agua. Como flotando, porque como se ahoga, bueno, no decimos nada. Me encanta los peinados hitlerianos que llevan todos los niños, macho. Yo no sé quién es el peor. Hombre, tío, son los años 39. Tío, pero el Santi este no lleva guerra peinado todavía. De tela de tela. Los 30. Y las babosas. Está bien, está muy bien ambientado y se nota que, porque bueno, yo... Hombre, será por películas de la guerra civil. Eso es algo de lo que estoy bastante en contra, que siempre lo critico, sí. Lo del cine en español y la Segunda Guerra Mundial, iba a decir. Y la guerra civil. Siempre, muy pesados ya y muy cansinos, demasiado. Pero tengo que reconocer que, bueno, pues en esta película, pues bueno... Tampoco le da mucha importancia, yo creo. Sí le dan, pero bueno... Sí le dan, lo que pasa es que hay una historia... Claro. Dentro de eso, ¿no? Está bien tratado y siendo del pasado y siendo en plan en España, pues bueno. Yo, por ejemplo, en El Laberinto del Fauno, la parte del cuento me muero que te cagas. La parte de la guerra civil me parece que no pegaba ni con cola, que estaba metida con forceps un poco y me cansó. Pesados con mucho. La guerra civil, muy pesados. Con la guerra civil, que ya pasó. Es demasiado recurrente, que ya pasó. Todo se resume a tetas, culos y guerra civil, el cine español. Basta ya. Y travestis. Bueno, pero eso ya es otra nueva ola que vino posteriormente con Almodóvar. Almodóvar, travesti, puta, yonki. Cuidado, hay peliculones de Almodóvar, ¿eh? Sí. A mí me gusta el del convento, que no sé cómo se llama. No me acuerdo. Sí, hombre. Siempre digo intramuros, pero eso no es. Intramuros. Siempre pienso la palabra esa. Intramuros. Pero no, claro. Esa, Entre tinieblas. Sí, señor. Esa es la que más me gusta. Laberinto de pasiones. Laberinto de pasiones. Y... joder. Es que me cae gordo ya. Bueno, pero ya, pero eso es como todo. Pero porque también te cae gordo ahí el Amenábar y a mí también me gusta, pero son cosas que... Amenábar es que es más blando que la mierda de Pau. A mí me gusta. Me gusta mucho. Que sí, pero que es el típico de este que está en su casa. ¿Sabes qué? Te ha invitado a tomar el té, Amenábar, a la peli. Sí, me ha invitado a tomar el té, me ha dicho que no. Dicho, anda, mierdero. Yo le vi con su boyfriend por Chueca. Pues que es muy blanda. Es que él no tiene que ser nada, si él es un director. Él no tiene ni que agradar, ni que no, ni que tal. Tiene que ser de casa lo que es. Es un fricazo Peter Jackson, sí, pero bueno, mírale. Es un genio, ¿no? Hombre, es un genio y... Pero quiero decir que por ser ese ha ligado, porque si no... No digo. O sea, quiero decir... Oye, tía, lo por eso no sale de Bad Taste. Por eso no salen chicas en Bad Taste. Claro, ¿no? Tú imagínate que hace Bad Taste y no hace nada más. Hubiese sido otro de los otros mil tantos que están en su casa y... con el ordenador y los cómics. En páginas porno, ¿no? Qué fuerte. Pero el tío es un genio y al final la ha despuntado, tío. Y se ha echado novias y todo, fíjate. A la novia la cual con lo tengo, yo no tengo ni puta idea quién es la novia de Peter Jackson. Ni puta idea, pero alguna se habrá echado, ¿no? Hombre, sí. Eso cuando y te traes ahí. O por lo menos tiene pasta para pagársela, ¿no? Ahora. Ahora tiene dinero. Ahora tiene, sí. Ahora le van detrás, ¿sabes? ¿Vemos el tráiler? Tráiler. Venga, tráiler. Que se nos va la pinza. ¿Usted cree fantasmas? Ayúdame. Yo creo que he visto uno. Aquí. ¡A clase! ¡Vamos! ¿Qué es un fantasma? Ayúdame. ¿Quién suspira? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Quedan 10 lingotes más. No tienen pales. No tienen a nadie. Están desesperados de hambre. Mira cómo comen. ¿Puedes ahí abajo? Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un granito de fuerza. Un granito de fuerza. Un sentimiento suspendido en el tiempo. El fantasma no está. Llegó con la bomba. Como un insecto atrapado en ámbar. Viví siempre pensando que había un tiempo después. No hay más tiempo, Carl. No hay un después. Que se nos ha olvidado decirlo, el granito de fuerza, que bueno, que es café o algo así, ¿no? No es un granito. Te dan algo porque los pobres tienen más hambre que el perruncio. Pues como te daban antes el aceite de ricino y todas esas cosas, pues alguna pues algo este que tipo. Por lo menos le diera un poquillo, porque están los pobres niños con más hambre. Bueno, y el año el hambre, como dice hombre, mi abuelo. No te digo. Pues, mi madre comía un pan con tocino, un cachito de pan con tocino al día. Así. Lo que es. Ya, bueno, lo pues que es el es tema. Eso, pues un granito de fuerza. Pues tú imagínate, si una guerra fuerza. Se ha podido, una guerra civil ya. Acabáramos, lo peor. Y lo que ha dicho, lo que estábamos comentando, lo de los frascos con los fetos. Los fetos que de ahí se... viene el título pero, de la peli. Pero, sí, sí, lo de... El espinazo del diablo. Pero que él, también es porque el Federico Luppi es algo de ciencias, yo creo, ¿no? Sí, él lo dice que es un hombre de ciencias, pero aparte lo es que médico. Se dedicaban es a vender... Es médico. Claro, se dedican a vender el ron añejo que hace con los fetos de los niños muertos que no nacen por el espinazo del diablo. Sí, que Antonio decía, venden la sangre de los niños. No, pero no tenía... O sea, pero él lo caminado. Dijo, llevaba ron, clavo y no me acuerdo qué especias más. Porque contaba la historia de que vendían la sangre de niños a ricos para curar la tuberculosis. Eso lo dice uno de los sí, niños. Hacerte... Pero que cuando Antonio también contando, lo comentó, sí. Que en un programa de Jiménez del Oso lo comentaban, como en alguno he oído yo de lo de Iker Jiménez con el niño de la seca y todo, pues son... Sí, que tienes que matar a un niño para... Claro, pues, para curarte algo. Pues historias de España profunda que han pasado, pues, bueno, de España profunda y en otros sitios las habrá habido igual. Pero lo de la tuberculosis dicen que es verdad, que vendían pues sangre de niños y tal, pues pensando que con eso se iban a curar. Pues... Mira la Bathory también. Que, bueno, sí, esa era para. La sangre de los jóvenes siempre sirve para algo. Pues no sirve para los nada, jóvenes, en realidad. No sé bueno. Qué, no, tío, es una guarrería. Pues mira. A ver quién se baña ahora en sangre. Pero las transfusiones de sangre que hacían las. Pero las transfusiones que hacían de sangre no antiguamente no miraban ni. Hombre. Claro que habrá chalaos y algún gilipollas. Alguno también. Que se cree. Con alguno que se cree vampiro. El true blood. Alguno que se cree vampiro. Una de esas. Pero que es que antiguamente. Que antiguamente hacían las transfusiones de sangre y no miraban ni el grupo sanguíneo ni nada. O sea, te metían en cualquier cosa y te podían joder la vida. ¿Tú sabes cuál fue uno de los. De índice de mortandad de cuando. Cuando daban a luz? Porque el mismo médico. Sí. Cuando iba a las parturientas, pues. Introducía la mano de aquella manera, pues era una misma mano a una, a otra, y como alguna tuviera claro, una enfermedad, infección la pegaban. Pero y si ahora todo. a mí, la falta de la higiene, como hablamos lo de la peste, lo del este, que yo conozco mucha gente que ha ido a donar sangre y le han pegado enfermedades. Bueno, si sí, te hablo de ahora, tampoco, ya eso está muy controlado. Perdona, te hablo de mi madre. Pero tía, pero si las agujas las tiran, ¿eh? Pues te hablo de mi madre y te hablo pero hace cuántos, 15 años. 15 años. Pero 15 años no lo digo ahora. Pero no es tanto tiempo. No, claro que no, pues es que, a ver. Bueno. Seguimos, joder, que Alberto. Seguimos, Alberto. Vamos a seguir. Me da pena interrumpir este coloquio. Sí, no, no. Debes. Interrumpe, por favor, interrumpe. Tan apasionante. Debes. Pues nada, pues yo el siguiente que tengo apuntado, el siguiente grupo es un grupo de Barcelona que se llama Ultra Truita, que es del año 83. ¡Ey! También. También. Y nada, pues. ¡Qué gran año! Es una buena cosecha, sí, yo creo, ese año. Sacaron dos singles solo y hasta ahí se disolvieron después. Y este que se llama Sangre y Arena, que es la canción que vamos a escuchar, igual que el otro grupo de Barcelona que era Donación Agnelli, se tuvieron que autoeditar, se tuvieron que crear el sello para editarse. Para poder editar. Cosa que ahora no pasa, porque ahora hay un mogollón de sellos que editan a. Pues antes debía ser bastante más jodido, por lo menos en Barcelona, ¿no? ¿Cómo se lo tenían que currar, eh? Ya ves, sí, sí, la verdad es pues que. Sí. Es tremendo, sí. Así que nada, no tengo nada más apuntado de estos tíos para contar. Si es que suelen ser grupos que tampoco puedes contar mucho porque no hay nada. Ya, no hay mucha información. Lo que comentábamos antes de lo de la fundación, primero el título de la canción que me ha encantado, se llamaba Todo pensado para no durar. Todo pensado para no durar, brutal. Que lo que hablábamos de que sí que es verdad que la música ya es más atípica, es como más raruna, más que lo que hablábamos que no, me recordaba también a lo de Ribos Arias, y sin embargo de Ribos Arias sí tuvieron más acogida que. Pero. Sí, claro, es cierto, igual tienen ese rollo experimental que tenían ellos. Sí. Lo que pasa es que, claro, a ese rollo experimental le tienes que sumar ya el rollo oscuro y el rollo desquiciante, las letras depresivas, pues igual mucha tela. Y también, ¿no?, que tengas contactos, que supongo que también influye también, mucho. Por seguro. Supuesto, eso siempre. Eso es importante, sí. Me ha gustado, me ha gustado. Pues nada. Pues nada, sangre y arena de Ultra Truita. Oh, bonito el vinilo, ¿eh? Que lo hemos estado ojeando con la foto, muy siniestros sí, ellos. Con una postal, sí, con sí. Con una postalita. Mola. Muy currado, muy currado. Está guay, sí. Sí, además molaba cuando los vinilos, pues eso, traen movidas, traen postales, traen cosas. Estaba más currado. Más ilusión que los CDs, la verdad que sí. Bueno, no voy a mentir. Los CDs es que la única forma que tienen ahora es hacerlo un formato muy bonito para que lo quieras comprar. Es que si no. Lo tienen jodido ahora, es verdad, sí. Lo tienen jodido. Yo compro CDs porque no tengo plato, pero es que no es lo mismo. Porque cuando compras un vinilo, que yo tengo unos cuantos, pues tiene un encanto que. Lo están haciendo incluso con los libros de bolsillo. Por el tema ahora de lo del el libro este... El ebook, odio. Que, no, bueno, yo es que también no me... A mí yo no puedo con eso tampoco. No puedo, los libros son para pasar las páginas, yo leerlos, sí, señor, y leerlos. Exactamente, eso es lo que yo creo. Y anotar también. Y subrayar y pasar... Es que no puede ser ahí pues, informáticamente. En libros de bolsillo están haciendo ya unas carátulas preciosas. Uf, para que... ayer lo que vimos en la ayer lo que vimos. Encima, claro, nos vamos ahí a yo casi plan Oscar Wilde y tal. Ah, wow, alucinante. Además, yo soy diseñador gráfico y tal. Como quiten los libros, ¿de qué voy a vivir yo? No puede ser. ¿Qué voy a maquetar? No puede ser. No jodas, tío, es que es una mierda. Ah, me he reciclado con el rollo web porque. Claro, te tienes que reciclar, no hay otra. Pero a mí me gusta los libros. A mí también, no hay color para mí. No hay color. Y tener tu biblioteca, ¿no? Un aparatito con 2000 libros. ¿Perdón? Claro, ¿sabes claro, cómo? Es que lo que mola tener una estantería llena de libros. Hombre. Y ver, investigar. Y la calidez que le da, ¿verdad? A la habitación, ahí los libros, ahí colocados. Y el olor es este del libro cuando... El olor. Para mí el olor yo cuando es... vi ayer el libro fue como... Tengo libros a veces muy antiguos. Sí, está tío, guay. Que hay veces que cuando estoy limpiando el polvo, que lo limpio poco porque me da mucha pereza. Mucha pereza. Es de las cosas que más odio en el mundo entero, limpiar el polvo. Y los huelo, porque me encanta. Y vas a quedar las hojas estas amarillitas por las esquinas, que queda precioso, me encanta. Camino. Como cuando se entra en la librería de estas antiguas, ¿verdad? Eso no tiene precio. Tío, la historia interminable, cuando entra a la librería de... ¿Por qué no trabajas en un sitio de esos? A mí me encantaría. Sí, el señor Super Howard. ¿Trabajar en un cementerio? Uno de estos, me da igual. Era en un polla. Cementerio, en una librería antigua, en un... Yo fui feliz. A preguntar al cementerio de San Isidro y de San claro, Justo claro. A los porteros qué podía hacer yo para claro, trabajar allí. Tienes que hacer oposiciones. No, a mí me dijeron es que familiar. Eso era ya rollo familiar. Ah, familiar porque todo. Después de ellos me dijeron que la mayoría, como en la Almudena, es una empresa de seguratas, como la de Sonia, pues una empresa de seguratas. Y entonces los que quedan rollo así es familiar, que de él se va a quedar su hijo. De jardineros. Y me miró y se rió, aparte y ya de hecho, quitan las hojas. De hecho, antes vivían allí muchos porque... ¿Tienen casas algunos? Claro, en la Almudena, uno de los... de la entrada que San Isidro es, también que es alucinante de uno de los edificios que tienen en la entrada era del guarda, ¿no? Del jardinero y de la familia y vivían allí. Qué bueno. Porque era amiga de una amiga mía, pero luego eso se acabó. Luego eso ya contratan empresas no, de seguridad. Y van allí, abren, cierran y se todo cambia, claro. Yo cuando iba en el autobús y veía ahí el telepisero entrar en el cementerio y para darle la pisa ahí al portero que vivía ahí, porque además hay uno en cada entrada. Bueno, ahora está el dragón, la ocupa que hay sí. en la puerta de la Almudena. Pero vamos, la librería del señor... No la he visto yo. Ya sé que contestes en el blog, que contesten en el blog. La librería del señor, ¿cómo se llama? El de la historia interminable, me encantaría tener una librería así. Sería feliz. Jolín. Pues sí, hay una... Libros de ocasión. Hay una ocupa en los antiguos. Eso, libros. En la puerta de la Almudena, sí, hay una... Yo no sé si sigue la ocupa sí, del yo dragón, creo que sigue, que ¿no? Sigue. Y dan ganas de entrar al cementerio, pues es imposible. Dan ganas, sí. Jolín. Bueno, pues nada, vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo, pues los Monaguillos. Mira, que conozco. Sí, este es más conocido igual. nada, grupo madrileño, también sacaron dos singles. Por lo que he buscado por ahí, pues por lo visto sí que estos sí que debieron tener bastante repercusión. A pesar de que eran independientes y tal, debieron vender muchos... Digo, ¿qué pasa? Te pitamos ahí el tiempo. Nada, debieron vender muchos discos y tal. Por lo menos del primero. Y luego la discográfica les editó el segundo poco después. Es del año 83. ¿También? ¿Hay alguno que no sea del 83? Sí, los de después son diferentes. Pero es que, joder, estos son todos del 83. Ya, todo de tu año, Araceli. Además parece que los he ordenado, pero ha sido casualidad todo. Y nada, no sé... Ah, sí, el sello es Dos Rombos y nada, he descubierto que ellos tocaron el primer concierto en el concierto en el que se separaron los Pegamoides, en la Facultad de Caminos, en el 82. Toma ya. Que joder. Toma ya. Pues. Lo que hubiera dado yo por estar sí, en claro. ese concierto. Pues, hombre, a mí tampoco me importaría. Y es más, me iría esta misma noche. Ya ves. Una máquina del tiempo. Vamos a coger el DeLorean, joder. Vamos a coger el DeLorean y vamos. Molaría. Nos vamos todos ahí. Así con que... todo lo que sabemos, ¿sabes? Con todo lo que sabemos, madre mía. Luego he podido ver que el batería de este grupo, por lo visto, se piró a los Ronaldos. ¿Se fue a los Ronaldos? Sí, sí. O formó los Ronaldos, no tengo ni idea si los Ronaldos existían o no. Bueno, duraron lo que duraron, pero tampoco le fue mal. Ese tiempo que duró de más. Los runazos tuvieron su repercusión. Y nada, esta canción se llama The Madame y para el que quiera verlo en YouTube hay un vídeo en directo de esta canción de la tele que está guay, guay. Eso lo voy a ver yo. Sí, está de puta madre. Eso lo voy a ver yo esta noche, sí señor. Y nada, a ver si os gusta. Hola, Basen, gracias por lo del señor Coriander, que no me acordaba. Sí, pero me apetece. Y aparte de lo del señor Coriander, hemos hablado del espinazo del diablo. Qué más vicio. Ya lo escucharás, porque también se nos ha ido la pinza, como siempre. ¡Hola, Basen! ¿Dónde está la funda? No tiene funda ese. Ah, bueno. Ah, sí, sí, aquí, aquí. Vale. He sido yo. Bueno, vale. Aquí estamos ahí con el trapi de los vinilos. Sí, que está no la Celi cambiando de disco y tal. Claro, porque... porque yo no se me da fatal estas cosas. Porque estás a muchas cosas, Glory. Y ya estás, tú estás ahí en la mesa. Yo estoy sin hacer nada, que lo sepáis todos. No he hecho absolutamente nada hoy. Me he dedicado a mis cosas, a mis labores de vicio. Bueno. Ya está preparado, podéis ir a hablar. Ya está, vale. Ya está, ya está. Pues nada, ahora... vamos a escuchar otro grupo que... ¿De los 83? A... pues sí, ¿no? Pues de los 83 también. Sí, otro grupo madrileño, se llama V2 Berlín. Y creo que es otro grupo que se comió los mocos, por lo que he oído por ahí, ¿sabes? Yo he visto, cuando he estado ojeando el vinilo, es de los que más me ha llamado la atención. V2 Berlín. La verdad es que, por lo que he buscado, yo no tengo ni idea tampoco de estos... pero hablan de ellos así como un rollo after punk y igual a mí me suena más diferente, no sé, no me suena igual tan oscurín, pero molan, los he traído porque molan, merece la pena. Algo está pasando, se llama esta canción, es del sello MR y nada, no tengo nada más apuntado. Pues ahí bastante, ¿no? Pues ahí va. Pues vamos a oírla, ¿eh? Es extraño, algo raro, vino Ya estamos. Araceli, Araceli, ven. Ya voy. Vale, pues nada, bueno, hemos escuchado V2 Berlín. Sí, yo la verdad que sinceramente lo que estábamos comentando, nos liamos a hablar como... Nos hemos puesto a rajar aquí. Sí, nosotras es que yo no tengo fin, además, yo soy lo peor. Pero sí que es verdad que sonaba un poco diferente, pero también bien. A lo mejor con un toque más ochentas. Sí, a lo mejor un toque más, iba a decir urbano, no rollo urbano, sí, pero un poco más de ese estilo, sí. Pero sí, menos oscuros para mí. Menos igual. Oscuros. De todas maneras, volveré a prestarles atención. Sí. Nada, está bien, yo creo que sí. Conocer esa música nueva siempre viene bien. Uf, ya te digo. Mola. Como este grupo, por ejemplo, el que tengo ahora, que realmente no... Las dos vienen tres canciones en el single y las dos primeras no es que me gusten mucho, pero la última me parece que está muy bien. Y no es del 83, ¿sabes? ¿De 84? No, del 82. Ah, bueno. Nada, este es del... También son madrileños, es del sello Gasa y están producidos por Décima Víctima, creo. Muy bien. Me parece. Y tengo aquí apuntado, canta una tal Vicky. Fíjate qué dato más. Canta una tal Vicky. Es un dato... No sabemos qué Vicky es. Ni idea, ¿no? Vicky Larraz. ¡Hey, Vicky! Pues ni no idea. Mi hermana Vicky. No creo que sea Vicky Larraz. Vicky el vikingo. Vicky el vikingo volaría. Hey, Vicky. Así que nada, esta canción se llama El reloj se ha parado. Y... nada. Todos los títulos son muy optimistas, ¿eh? Todos son, sí, son un poco así, de bajón, ¿no? Pero es lo que tiene que ser, en realidad. Este tipo de música es lo que tiene también, claro. ¿No? Que no... No te va a decir el arco iris ese bonito. No, hombre, el sería curioso, se igual. Supone, hombre, pues también, pero el post-punk se supone que es un poco, ¿no? Después del ímpetu, de la rebelión del punk, como la decadencia de... Vamos mal, no hemos pasado mucho, ¿eh? Estaba... Vale, pues la pongo. Sí. Acaba rapidísimo. Estamos hablando del roscón de Reyes. Estábamos aquí con la charla, sí, del roscón de Reyes. Qué rico. Que yo no he comido roscón. ¿No has comido roscón? A ver, es que el dulce no me da mucho. Yo no soy muy de dulce, es de lo poco de Navidad que como, porque ni mazapán, ni turrones, ni nada de mierdas de esas. Sí, nada, no, yo pero... tampoco. Yo sí me has desalado también, pero el roscón de Reyes hago una gran excepción, me gusta mucho. Sí, puedo estar todo no, día está comiéndolo. Bien, Pues nada, le digo a Araceli desde aquí que es la primera de la cara B. Gracias por la ayuda. Que me ha gustado, el... Es el LP. El tema que hemos oído, Me ha gustado lo que te comentaba, que decías que eran muy diferentes los demás a... ¿Alphaville? Sí, espera, un momentito. No, era el LP, el de... Espera. Bueno, así, esto es o si quieres pones así. Es esto. Ah, vale. Ya digo yo. Vale. Que sí, lo que te estaba diciendo, que sí que decías que las demás, que me ha gustado mucho este tema, pero que los otros dos que vienen, que son muy diferentes. Sí, eran muy diferentes, era como un rollo así más pastelón, más... No sé, no sé si... Más comercial, no sé cómo definirlo. Sí, un poco, igual más pretencioso y tal, menos... Como experimentando así cosas muy... No sé. No me convenció mucho. Tampoco llegó a mucho, ¿no? No, aparte esta chica no cantaba en las otras dos canciones y... Y no sé, me parece que tiene un punto ahí. La me ha gustado. No parecía una chica, no, ¿verdad? Tengo que decirlo. Parecía un tío. Igual no era ella, ¿eh? Vete a saber. Igual es Vico. Y no igual Vico, es Vico, efectivamente. O no sé. A lo mejor sí. Pues, no sé, no. Yo creo que sí. Me ha parecido que era una, sí, una chica. Una chica con voz grave igual. Sí, sí. A mí me ha parecido un tío. Sí. Okay. Eso déjame la mirada. Si yo me parece grave. Habrá que enterarse por ahí. Pues sí. Pues nada. Bueno. Pero seguimos, ¿no? Sí. Con un grupo del 83. No, esto ya es... Un grupo posterior, son del 80, bueno, en realidad eran de mediados de los 80, pero esta canción que vamos a escuchar es del 89, es un grupo que se llama Lavabos Iturriaga. Muy bueno. Mola, ¿eh? El nombre. Total. Y nada, es un grupo de Bilbao, de mediados de los 80, que sacaron antes un single que yo lo he escuchado por internet y no me gusta mucho, porque es rollo así de sintetizador y tal, y no me acaba de convencer, pero este mini EP, que fue lo que sacaron después... Pues sí, mola más. Tiene un rollo así más oscuro y tal, que a mí me gusta más, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Y nada, este tío fue el que fundó Discos Suicidas. De hecho, este LP es de Discos Suicidas. Y según tengo apuntado y según se ve en el disco, en las fotos que vienen, tocaban con túnicas negras, con un capirote de la Inquisición y la cara pintada de blanco. Entonces, claro, aquello como que contrastaba con el rock radical vasco que había imaginado. Totalmente. ¿No? Ya imagino ahí como triunfaría. ¿Hay documentos ya gráficos? ¿Se pueden encontrar de eso? En el LP se ven fotos. En internet yo no he conseguido. Me parece que hay un vídeo, sí. Hay un vídeo de ellos, sí. Oh, eso hay que yo busqué por ahí. Iturriaga. ¡Qué guapo! De Lavabos Iturriaga, sí. Y nada, esta canción se llama Línea de Flotación y nada más. Muy tengo bien. Apuntado ahí. Yo quiero verlo. Y da si ve. conciertos que estaría bien que alguien cambie. Vale. Sí, yo voy para allá, espérate. Venga, yo lo tengo controlado. No, es que no he hecho nada, entonces no. No he hecho nada, yo no me he levantado de la silla. Pues ha sido un día que yo he estado también todo el rato para arriba, para abajo. Yo no he hecho absolutamente nada. Viernes 13 en Rock Palace, Nutria, Masterrier, más Puerto Banús. Viernes 13. Viernes 13. 5 euros. Sábado 14, el Menudo Fest. Con los chiquinines, los bebés, para que vengan con los bebesones. Concierto de rock para nenes. Rock para bebés. A invitar a vuestros amigos peques, menores de 12 años. Hombre, tampoco. Y menores de edad. Eso suena un poco inquisidor, ¿eh? Esos chicas son inquisidores. Ah, yo que sé. Menores de 12 años. ¿Qué te gusta? De miedo de pequeñico, ¿no? Hombre, a mí. Más de 12 ya son mayores. Hombre, yo para mí, para bailar y pasármelo bien, pues de 3-4 años. Es que a partir de los 7 años se vuelven retrasos mentales. Van a ir más mayores, ¿eh? Van a ir más mayores. Ya me imagino. Sí, pero a partir de los 7. Pero a partir de los 7. Todo el mundo tiene derecho al rock. Ya que no pueden ir a conciertos. Porque son muy pequeños y no... Tienen prohibida la entrada. Claro, aquí hay que tapar todas las cosas. Me han preguntado mis amigas las que van a llevar a sus peques que si hay batidos y cosas para niños. Y he dicho, pues no tengo ni idea. Hay refrescos, pero no batidos. Claro, pero eso. Los niños pequeños menores de, pues eso, de 3-4 años no beben refrescos con burbujas porque según Claudia, pica. Eso dice Claudia, la de la postiza. Pues, no sé. Ya cambiará de opinión. Hay zumos, ¿no? Ah, como bueno, todos hay zumos. Zumos. Hombre, pues zumos y caramelos. Y van a llevar cosas de picar y eso, creo. Rock lo que baile. Pasa que es que empieza a las 12. Medias noches. No, porque empieza a las 12 y termina a las 2. Y las madres, yo no creo que quieran que piquen, claro, porque ya no van a comer. Porque si no, no comen. Y he dicho, yo digo, pero pues solo una chuche. Es un día especial. Oye, pero yo a mí si me dejáis picar y beber. Yo también quiero picar, tío. Cañas, a mí solo me entra, cañas. A mí me entra creo hambre. Que sí, que cañas sí, pero todo lo demás... Bueno, yo no necesito Yo creo más. Que a lo mejor ni tercio por... Es que por publicidad. Es que no se puede, donde hay niños menores de edad, darle beber bebidas alcohólicas. Pero lo tienes que tapar, pero porque es publicidad, o sea, que ellos ven la marca, ¿sabes? No puede ser. Por eso en la tele tampoco salen ni nada. Y por eso tienen que quitar todo el alcohol. ¿Qué dices, Santi? Bueno, no es muy rentable, no sé qué, pero bueno, ya, si luego pero ponen bueno, caña... Me parece bien. Como los anuncios de tabaco de Marlboro, ¿dónde quedaron? ¿Eh? Esos vaqueros, claro, no, no. Esos vaqueros chulos. Y el camello, el camello. Bueno, el Menudo Fest, que es gratis en Rock Palace, toca Juana Chicharro y Cobras Púrpura, de 12 a 2, y nada más, y es gratis. Y luego por la noche, ¿qué ocurre por la pincho noche? Yo, Returns to Garaje Sónico. Garaje Sónico. Qué ganas de volver al centro de garaje, tío, qué ganas. Sí, es sí, que pero luego se acaba y atrás. Y luego un Dancing in the Streets, nos podemos marcar. Yo bueno, paso. Tú pasas, pero yo no, estoy, luego vemos ahí lo que nos depara la noche. Lo que mola es improvisar. Improvisar, que vale, ya pasa vale. Lo que pasa, yo estoy vale. Haciendo raro. Claro, ya sí está la viendo. Bien. Me parece bien. Me va a salir. Es que tú luego estás todo loca, tía. Pero bueno. Pues sí, soy luego ya te da igual todo, ya. A mí luego ya me da igual 8 que 80, pero lo claro. Que quiero es pasármelo bien. Y luego, como no tenía claro. Más conciertos en enero. ¿Tenéis alguno más? ¿En enero? No. Luego, pues, voy a adelantar dos fechas importantes, que es el sábado 4 de febrero, que tocan Johnny Throtten y SGAE por 5 euros, que los Johnny Throtten son de Londres y que los traeré. Luego, en realidad, es un portugués. Bueno, Alfonso, si le conocisteis vosotras en Londres. Uno muy guapo, así. Bueno, ¡ah! El que está con una puta cabra. Fotos y todo con él. Ahí, que está como un Steve Majors. Total. Y ya veréis. Está como una Gigi cabra. Pobre, Gigi pobre. Es el Gigi pobre, sí señor. Gigi pobre, el Gigi. Está como una puta cabra ese. El Gigi. Y actuando mola, ¿eh? O sea, yo los he visto sí, en Rock Palace también. Sí. Y van a molar bastante. Noche punk. Noche punk. Oye, que toca... Es el día 4 de febrero. Iremos, sí. Sábado, 5 euros. Muy divertido. Rock Palace. Y luego toda la noche, Chunai. DJs. Dance with me. Internacionales de puta. Bueno, se supongo que pinchará Yanni. Qué debacles. Y que tocan los Menas con Lo Sucio 13 mañana en el Gruta. Bueno, yo lo digo porque lo tocan los Menas mañana. Los Menace. Los Menace. Es que no llevan formación. No, no. Son... Es que yo cuando los vimos nosotros. Yo sí que los vi en el Gruta hace mogollón. Sí que era formación original, pero ahora que nunca no está ni el cantante, creo, o sea, Es un Timor. Timor. Y ya empezamos con el móvil de Gloria. No. Porque eso lo mío, o sea, mira, pues de está en Pernambuco. Da igual. No, de todas formas, a mí no me cuentes de interferencias, que el tuyo estaba pipi, popo. Ya, pero no hace interferencias. El mío lo único que hace, de vez en cuando, es un candemor que no viene. Bueno, y también el sábado 11 de febrero, Giuda, que son los italianos estos, que creo que los puse una vez. Sí. Rollo glam rock, así. Que molan bastante, con los Penny Cox de Barcelona, que también... No están mal, no están mal los chavales. Tú estuviste, ¿no? Estuve de puta madre. Hombre, que tienen 20 años. Sí, ya, sí, sí. Y yo tengo 30 años. Lo que pasa es que hay uno que tiene un hijo ya y todo. Pero tiene un hijo con 20 años. Por eso, que es muy fuerte. Siguen siendo unos críos. Bueno, que nada más, que vamos a despedir y vamos... Me regaló el de los Penny Cox un gatito que hacía así, de estos de brazo. No sé cómo, no me recuerdo tu nombre, pero gracias. Lucky Cat, eso. Eso. Sí, me lo trajo con Jandro. Manequineco se llama. Ese. Manequineco, es que yo me lo invento el nombre. Ese es el nombre de la... Una historia muy bonita que no voy a contar, que es la leyenda de por qué da suerte. Claro. Pero no la voy a contar, y va a decir ya Alberto. Sí. Lo de su tema y nos despedimos antes de que... Antes de que... Va a comentar... Que lo comente y después nos despedimos. Claro, decimos luego adiós todos. Vale, muy bien. Pues nada. El último que tengo aquí es de Alphaville, que es un grupo más conocido igual. También madrileños, canción de la 82 esta, y casi, por un año. Y nada, este es el single Paisajes Nocturnos, que creo que es el primero, y vamos a escuchar una canción que se llama Tu Dolor. Y lo bueno de este grupo, según he visto, es que en este single colaboraba un tío, un músico de fuera, y años después... La colaboración de este músico de fuera, que no sé el nombre porque no lo he apuntado, y uno de los del grupo de Alphaville, se repitió en los 90, colaborando con el, componiendo con el tema Bandido de las Azúcar Moreno. ¡Qué bien! Lo juro, tío. Oye, pues, es verdad, ¿eh? Fue un gran hit. Pero ¿cuál es la bandido? Un gran hit, o sea... Porque me sale la de... Esos tíos han... Han tenido que vivir de los royalties esa canción, hombre. Eso es seguro. Lo de Bandido me sale la de Miguel Bosé, tío. Madre mía. Sí, sí, así que, joder, es la hostia. Yo lo he visto en internet, que sirve para este tipo de cosas. Buena para buena ver anécdota, estas... desde luego. Así madre que... mía, qué vueltas de la vida. Y a ver, sí, sí. Y nada, esta se llama Tu Dolor y nada más. Que muchísimas gracias por... Gracias a ti. Nada, joder. Por una invitación tan... Gracias guay. A ti, grupo nuevo, así que de puta madre. Oye, hombre, yo creo que de vez en cuando hay que hacer por esto, porque si hacen cosas claro nuevas, sí. Está yo guay. Yo les prestaré atención, ya que hoy como hemos estado hablando aquí como cotorras, sí. Tampoco he tenido mucho tiempo de prestarle atención, pero me pondré claro. Habido alguno que me ha llamado más la atención que otro, ya lo comentaré. Vale, y genial. Muchas gracias. Nada, a vosotras, gracias, un placer. Ya repetirás. Cuando queráis, ya sabéis. Pero, y te tocará ver la peli para hablar de ella. Y no pues sí, porque esta no me ha dado tiempo. ¿Y había alguna vez que habéis puesto alguna que sí, ya sí, que mira, antes podía saber? Es así. Que además comenté en el programa, que todavía no lo he subido, que tú pusiste, tú empezaste lo de La Buena y llevaste Bastés y el Club de los Monstruos. Lo que pasa es que lo llevaste y ya está, y fuimos Antonelli, Pilu y yo, y yo vi la del Club de los Monstruos y me piré. Y Antonelli se quedó solo viendo el Bastés. Por eso luego no quería que lo que ya lo hemos visto, lo has visto tú, pedorro. Tú, tío. Chaval, Antonelli. Que ya no quería. Candemor. Jolín. Pues nada, pues. Bueno, con esto y un bizcocho hasta la semana que viene, chavales. A las 9, no a las 8. Adiós. Venga. Yo también. Chao. ¡Arrivederci! Los otros ojos.